Llegada de ATE en salud, Liliana Rechimón. Liliana, Pablo y Lautaro de Radio Kermés te saludan, buenos días. Buenos días, Pablo, y a Lautaro también, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Liliana, ayer el ministro de Salud, bueno, y el gobernador Sergio Cilioto anunciaron que están preparando la extraordinaria campaña de vacunación que va a haber en enero y febrero contra el COVID, donde va a estar involucrado, por supuesto, y se va a cargar al hombro, como lo ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, el personal de salud. ¿Hay alguna información que ya estén manejando ustedes desde el gremio? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a implementar? Teniendo en cuenta que enero y febrero son meses donde se toman vacaciones. Sí. No, la verdad que no tenemos ninguna información oficial. Nos han convocado a una reunión para el día jueves a las 9:30 de la mañana, o sea, mañana. Uh-huh. Pregunté el temario, nosotros siempre vamos preparados para los temarios, pero no nos dijeron el temario, así que ahora voy a volver a insistir, pero estimo que debe ser por esta razón que me estás diciendo. Uh-huh. Ayer había el rumor, los compañeros se comunicaban al sindicato preguntando si... ¿Por qué no podían pasar, perdón, las licencias, la licencia anual? Y yo averigué en mi lugar de trabajo, que es el centro sanitario, y no están todavía habilitados para pedir las licencias. Pero en el hospital Evita ya a una compañera estuvimos ayer y les dijeron que empiecen a programar las licencias en el hospital Evita. En el Molas tampoco están pidiendo las licencias. Por lo tanto, no se sabe qué es lo que va a suceder. Nosotros íbamos a hacer las notas formales porque ya estamos con el plazo vencido de pasar la licencia anual para 2021 y queremos explicaciones. Pero bueno, mañana hay una reunión, no sabemos el temario. Esto de la vacunación, sí, es nosotros los agentes de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos que hacer trabajar para garantizar la vacunación de todas y todo el personal, primeramente, y luego después todos los pacientes de riesgo, y bueno, según el cronograma que establezca el Ministerio de Salud. Pero más allá de eso, digo, nosotros venimos desde mucho tiempo trabajando y lo único que han podido tomarse algunos compañeros, y para no entorpecer el servicio, algunos no se lo han tomado, solamente 15 días los que tenían, los que no se han tomado 5 días, 10 días, o en otros casos los compañeros que tenían licencia profiláctica alcanzaron a tomarse la licencia profiláctica y se dejaron la que le quedaba la anual para el año que viene, o sea, para 2021. Pero bueno, a ciencia cierta no sabemos cuál es la situación, que es preocupante, ¿no? Porque el agotamiento se nota en los compañeros y compañeras, porque 15 días algunos pudieron y otros no, pero además la intensidad que tiene el trabajo dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, ha sido, la verdad que ha sido una tarea agotadora, estresante, angustiante en algunos casos, más aún en la situación que se encuentran nuestros compañeros precarizados y precarizadas que no han tenido ningún tipo de respuesta, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento por parte del Ejecutivo Provincial. Liliana, la información que nosotros tenemos es que en algunas áreas específicas de salud las vacaciones van a quedar cortadas hasta el mes de marzo. ¿Es la misma que manejan ustedes? Sí, es eso lo que van a comunicarnos mañana. Que van a estar... van a cortar las licencias en algunas áreas específicas. Y necesitan convocar a los sindicatos para que no haya lío, porque convocaron a todos los sindicatos. La realidad es que tenemos que ver. Ya la vez pasada, en la reunión anterior con el tema licencias, ATE no firmó el acuerdo paritario. Sí lo hicieron los otros sindicatos y está bien, pero ATE no firmó porque consideramos que se cercenaban derechos. Por lo tanto, no firmamos. Si en esta oportunidad vuelven a cercenar derechos de trabajadores y a violentar la cuestión del descanso, que los trabajadores y trabajadoras necesitamos de salud, necesitamos tener descanso, que no está alcanzando, no hemos descansado, lamentablemente no firmaremos como sindicato, esto es así. no vamos a firmar un acuerdo que va en contra de los derechos, la salud y la seguridad de nuestros compañeros y compañeras. Liliana, habitualmente en años anteriores, que no ha sido extraordinario como este, ¿a esta época del año ya estaba más o menos acordada las licencias de enero y febrero? Claro, este año ya estaban programadas, ya estaba todo programado, el procedimiento administrativo ya había sido culminado, todos los trabajadores y trabajadoras de salud, ya al 30 de noviembre vos tenés que tener pasada sí o sí la licencia programada para el año entrante. Acá nosotros mandamos notas, preguntamos, hay un silencio de radio. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se tomaron las vacaciones del año anterior? ¿Las pierden? No. Nosotros no acordamos, en el acuerdo paritario pasado, que fue por el tema exclusivamente licencias, nosotros acordamos que la licencia del trabajador o la trabajadora pasara para el año 2021. Por ejemplo, mi licencia pasó para el año 2021, tengo 61 días, por ejemplo, yo, pero hay otros que tienen 80 días, por decir. Claro. Lo que nosotros no acordamos es que no se podía posponer la licencia profiláctica, porque la licencia profiláctica es para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una tarea insalubre, ¿sí? Entonces decían, el que no llegaba a tomársela a la licencia, esa licencia especial, nosotros decíamos que la pasen para el año que viene, porque no es culpa de ellos que se haya perdido la licencia profiláctica. Claro. Tampoco es culpa del gobierno, digo, en esta situación extraordinaria no podemos perder derechos. Entonces, bueno, no hubo acuerdo en ese punto y nosotros dijimos que es arrebatarle 15 días más al compañero que no tiene la culpa, y nosotros no decimos que tiene la culpa el gobierno, porque no tiene la culpa el gobierno. Pero la realidad es que es una situación extraordinaria que debería de contemplarse ese derecho del trabajador. Está bien, la licencia profiláctica no es acumulativa, es para el año en curso, y es por una cuestión profiláctica, para desintoxicarte del ambiente de trabajo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Sí, clarito. Pero vos la perdiste y no te la pagan. Y después decíamos, el que no pueda tomársela el año que viene, porque esperemos que no, pero si hay una oleada, una otra oleada, en diciembre, a consecuencia de las fiestas, las reuniones familiares, lo que fuere, hasta tanto lleguen las vacunas, nos van a cortar las licencias. Paguen lo que no se pueda tomar. Tampoco quisieron, con el tema de las profilácticas no las quisieron pagar, no las quisieron pasar para el año que viene, no quisieron pagar las licencias a los compañeros que no se puedan tomar. Porque, a ver, estamos en una situación compleja donde nadie puede hacer futurología, donde la realidad es que este virus nos ha paseado por todos lados, donde los trabajadores y trabajadoras de la salud hemos perdido compañeros y compañeras y han quedado compañeros en el camino, que es doloroso, pero no podemos seguir pidiendo más, los artículos sextos cobran cada 3 meses, ¿quién se sostiene cada 3 meses? Los monotributistas cobran cada mes y medio, la inseguridad permanente de que te vas a quedar sin trabajo después de la pandemia, son un montón de cosas. Nuestros compañeros de planta permanente que vienen agotadísimos y encima no se pueden tomar la licencia que por derecho les corresponde. Hay un montón de cuestiones que me parece que nosotros entendemos que el marco de la pandemia nos ha descolocado. Pero siempre el plato roto lo paga el trabajador, ¿viste? Entonces, la verdad que es doloroso. Ayer escuchar a las compañeras que hace 3 meses que no cobren porque se atrasó un papel, ese expediente es una persona. No puede no cobrar. Pero bueno, bien, Liliana. Estamos ahí y van a seguir poniendo el hombro, vamos a seguir poniendo el hombro los trabajadores y trabajadoras de la salud, de eso no cabe duda. Bien, Liliana, gracias, como siempre, por la atención a Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y preocuparse por todos nosotros, les agradecemos muchísimo, un abrazo grande. Bien, Liliana Rechimón, pasaba por la mañana kermesera, ella es delegada de ATE en el Ministerio de Salud, en el Sistema de Salud Público de la provincia de La Pampa. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com.